Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de política, si se quiere. Vamos a hablar un poco de la situación de la ciudad, del país, de la provincia. La visión desde tu espacio político. Bien, bien. Estuvieron en Merlo, me decías. Sí, estuvimos en Merlo ayer. Antes de ayer. Ayer volvimos. Fue para la firma del Pacto de Padua. Vos viste que nosotros hicimos una grata y estrecha relación con Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo. Uh-huh. Generamos la firma del Pacto de Padua, que bueno, ya le hemos explicado cuando lo hicimos acá cómo era. Uh-huh. Y ellos nos invitaron a acompañarlos en la celebración del Pacto de Padua en Merlo con la gente de la primera sección. Uh-huh. Así que allí estuvimos hablando con gente de Hurlingham, con gente de otros partidos de la zona, enterándonos un poco también de las realidades, viste que esto también sirve para interrelacionar con los concejales básicamente. Uh-huh. Y ver realidades que, te digo, allá se notan tal vez con mucha más gravedad que la que vemos acá en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Se ve pobreza en el interior de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, se ve que se empieza a ver en realidad lo que la pobreza, es una pobreza estructural que ya teníamos, y pero también lo que se empieza a ver es todos esos sectores que eran por ahí cuentapropistas, el albañil, el peón de albañil, todo ese tipo de sectores por ahí un poquito más vulnerables en la sociedad, pero que tenían trabajo a veces irregular, pero que lo tenían, ahora realmente no lo están teniendo. Entonces uh-huh. empiezan a generarse esos bolsones de pobreza importantes, ¿no? Con las consecuencias que trae, ¿no? Sin duda. Vos sabés que recién leíamos los índices de la construcción del INDEC, en la República Argentina, índices que nos pegan en el riñón de la producción en Olavarría, ¿no? Sí, tal cual, de consecuencia directa con nuestra ciudad. Sí. Sumamente negativo, publica Infobae, que no se puede decir que es un medio opositor al gobierno, y además son números del INDEC, la construcción se derrumbó en julio 23,1%. Eso tiene clara consecuencia también con los trabajadores de ese sector, de la construcción, lo que estabas diciendo vos precisamente, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, en ese sentido también celebro lo que generó Juan Sánchez con la gente de AOMA y otros sectores de otros sectores gremiales de la barría, cuando generaron, creo que ayer o antes de ayer, la Casa del Trabajador. Uh-huh. Como una respuesta, no te digo que van a solucionar, pero sí de dar contención a este tipo de situaciones que se empiezan a dar, ¿no? Uh-huh. Se empiezan a dar y que no tienen reacción por parte de los gobernantes, que eso es lo grave. Bueno, ¿cómo se ve esta nueva conformación? Ustedes formaban parte del bloque Olavarría para la Victoria, decidieron con Maricel Cides realizar, y un grupo de personas, ¿no? Ustedes dos. Sí, claro. Somos parte de un colectivo mayor que es una agrupación, ¿no? Uh-huh. La bueno, agrupación que ahora somos la Renovación Peronista. Bueno, hacemos rancho aparte, hacemos bloque nuevo, tenemos mayor independencia. ¿Cómo se viven en estos dos meses, creo, que se ha conformado este espacio político? ¿Y qué visión tienen de la ciudad que estamos viviendo? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Bueno, yo ya lo he dicho por ahí en otras oportunidades. La situación, por supuesto, que cuando uno se separa no es algo tan agradable y provoca una inestabilidad por ahí hasta emocional. Pero lo vivimos en realidad ahora con mucha alegría, estamos muy contentos con la decisión que hemos tomado. Uh-huh. Particularmente hemos tomado un volumen que de otra manera no lo íbamos a lograr, tenemos mayor libertad en cuanto... No porque antes no la tuviéramos, pero sí uno se mueve con por ahí una autonomía un poquito mayor. Y así que con Maricel la verdad que formamos un buen equipo de trabajo y uh-huh. Lo estamos viviendo con alegría y con mucho compromiso de trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo vemos la ciudad? Me decía, la verdad que no escapa a lo que pasa a nivel nacional y a nivel uh-huh. provincial. Uh-huh. Yo la verdad que lo que veo es una inacción importante. Comentábamos hace un rato pruebas de récord lo que está pasando en el hospital, las consecuencias que tiene esta caída de la construcción que veíamos en el cobro del impuesto a la piedra, en las ventas, en los fletes. Yo tengo mucha relación por sindicato de choferes con lo que es el transporte. El transporte también ha caído mucho. Viste que hay acá en Olavarría varias empresas grandes que a su vez contratan fleteros para poder cubrir las necesidades que tienen ellas o requerimientos con las fábricas. Lo que está empezando a pasar es que empiezan a no contratar a los fleteros para poder quedarse más, cuidar el trabajo de ellos. Uh-huh. Esos fleteros son los primeros que empiezan a quedar del sistema. Uh-huh. Bueno, lo mismo que pasa a nivel construcción, por ahí que el peón de albañil se empieza a quedar sin trabajo y por ahí se queda el oficial, con lo poco que queda, va pasando en todos los ámbitos laborales y sociales del mismo sentido. Y con la gravedad de que todavía digamos, toda esta cuestión tarifaria, que es una barbaridad, ya lo hemos dicho muchísimas veces, la inoperancia de Aranguren, que es un CEO de una empresa que se cree que porque no entra en la tabla del Excel, o le dicen, mira, viste, un gerente de una empresa, más allá de multinacionales, hablan de la gente como un producto, no como el prójimo, como lo tiene que hacer la política, donde vos estás trabajando para el ciudadano. Y quien te controla es el ciudadano y le tienes que dar bienestar al ciudadano. Ese es el fin de la política. Uh-huh. Esta gente eso no lo tiene. Para ellos el ciudadano es como un empleado. Entonces, si por una cuestión económica les parece que tienen que despedir gente, lo despiden o aumentan las tarifas groseramente, pero de una grosería tal que ni siquiera después la pueden cobrar. Entonces tenemos estamos en una situación que hace 4 o 5 meses que no hay tarifas de gas, por ejemplo. Uh-huh. Yo escuchaba hoy que decías que había un paro de Gamuz y creo que al final se levantó, uh-huh. pero tiene que ver con esas consecuencias. Es insólito. Sí. Insólito. No, y lo que trae, ¿no? El otro día hablábamos con un empresario que se dedica a su empresa a tomar el Estado y a repartir las boletas de Camusi. Claro. Hace 6 meses está parado el claro, tipo. Tal cual. ¿Eh? Exactamente. 6 meses parado. Y después, y digo, cuando tenés que repartirle, correr riesgo seguro. Yo le fui a pedir publicidad. meses que no laburo. Igual claro, que, bueno, ahí tenés la consecuencia de cómo se va parando el proceso. Claro. Esa persona no te va a dar publicidad a vos, como tampoco le va. Y bueno, y es un frenate de manera que va. Todavía tienen por ahí el compromiso de los grandes medios de comunicación, pero en un momento no van a poder tapar eso con la mano. Y bueno, esa información que sale de Infobae sobre la disminución de la construcción, es un diario que en su momento es oficialista, y ya te das cuenta que empiezan a dar los datos reales que tienen que darlo, no les queda otra alternativa. ¿Esto es todo responsabilidad de este gobierno o es responsabilidad también del que se fue? Y no, de este, ¿cuánto tiempo más le vas a achacar? Es como gobierno municipal que todavía está esperando, está diciendo que cómo nos dejaron. Negro hace 8 meses que están gobernando, 9, 10. 9. 9. Bueno, ¿qué gestión hiciste? Ponerle el gobierno nacional. Le atribuye a la década, a la fiesta de la década, como si la fiesta fuera, viste, de tener derechos sociales, derechos laborales, fue una fiesta. Bueno, sí, es una fiesta, por supuesto, pero es una fiesta no con el tema peyorativo, sino con el logro de los sectores, de distintos sectores de trabajadores que han logrado un aumento en sus derechos. Bueno, eso después lo que tenés que hacer es administrarlo, y administrarlo bien o ver de qué manera, pero no podés tomar las medidas que han tomado. Esas medidas, al ser inoperantes, ser ineficaces, evidentemente han provocado consecuencias que no eran las que ellos esperaban. Y lo peor es que no reaccionan a tiempo. Entonces, en vez de reacomodar, van dejando, van pasando, se someten las cuestiones a los amparos, que están muy bien, por supuesto, para poder defender a los ciudadanos, pero en la economía del país provoca una recesión absoluta, ¿no? Uh-huh, así que uh-huh. ¿A quién le vamos a atribuir la responsabilidad si son los que gobiernan? Como acá, ¿a quién le vas a atribuir la responsabilidad de que falten elementos en el hospital si no es a Gali o todo el equipo de gobierno? ¿A quién otro? ¿Quién tiene que ver? Germán, ¿qué va a pasar con el aumento de tasas? ¿Qué va a pasar? Digo, el intendente apura el aumento de tasas por los medios, pero sus funcionarios no van al Consejo Deliberante. Claro, ¿respondieron las preguntas de los concejales del Ejecutivo? No, hasta hace 2 días que yo tenga entendido, no. Y bueno, eso es lo mismo que pasa también, un poco esta cuestión de inoperancia. ¿Necesitan aumento de tasas? Yo te digo, formé parte de como todos sabemos, también de gobierno de José, cuando éramos. Pero ni por casualidad te pasaba eso, que estuvieran ellos hace 3 o 4 meses que está el tema del aumento de tasas, con no tratamiento por responsabilidad de que no cumplen con los requerimientos del Consejo Deliberante. Hasta con un ninguneo por parte del Consejo Deliberante que me parece que no es saludable. ¿Eso qué hace? Se retrasa el expediente y al retrasar el expediente no se trata. Y eso que todos los sectores han adelantado que se va a tratar el tema, no nadie adelanta el voto, pero por supuesto con más o con menos todos reconocemos la situación que pasa y que por ahí sería adecuado algún aumento, no tal vez en la proporción que pretenden, pero sí. Pero mientras tanto no tienen ni una cosa ni la otra. Uh-huh. Y los tiempos pasan, y las cuentas vienen, y bueno, y me parece que es el mismo sentido de lo que pasa a nivel nacional y provincial, ¿no? Uh-huh. Tal vez acá más grave, porque lo vemos más cerca. Hace unos días el concejal Gustavo Álvarez hizo una conferencia de prensa, ayer o antes de ayer, muy dura y muy crítica a la nueva zonificación de Olavarría que se propone para el pago de las tasas. Sí, es por eso, es un estudio bastante complejo, porque inclusive al ser Viste que en la zonificación se cobra tasa, depende de las prestaciones que se le da al vecino en ese sector. Por ejemplo, si tienen más barrido semidiario, la gente que no tiene, la gente que tiene recolección diaria, la gente que tiene semanal. Tiene que ver con ese sentido, con esas cuestiones. Por supuesto que en el medio hay un montón de cuestiones de ciudadanos que viven, o vecinos, en verdad, que viven en sectores que van a tener por ahí un aumento desmedido frente a sus recursos. Un jubilado que vive en el centro. Bueno, vive en el centro porque vive hace 20 años en el centro, ponele. Pero sí, tú sí o querés, más. O más, sí, sí, generalmente más. Sí. Y es una consecuencia. Bueno, le puedes aumentar tal vez el 300% o lo que fuera. Por eso, pero ni siquiera se puede tratar. Porque ya el centro me parece que ha dejado de ser la zona de los ricos. Hay otra zona donde, otras zonas de Olavarría, hasta San Vicente si se quiere. Que antes se estigmatizaba, ¿no? El que vive en el centro es el rico, que tiene plata. Me parece que ya la gente que tiene recursos, digamos, ya elige otros lugares de la ciudad, ¿no? No el centro, que hay ruido, no se puede estacionar, que. Tal cual. Y lo peor que puedes hacer, me parece a mí, es no tratarlo, no enfrentar los problemas. Entonces, y vos como gestor de gobierno, como ser el ejecutivo, vos tenés que promover, tenés que instar a que tu bloque te responda y haga lo necesario para que el proyecto salga o al menos se discute. Bueno, al menos se discute en sesión, después vemos si ese porcentaje no será ese. Bueno, veremos. Yo también entiendo, ha cerrado una paritaria tan estúpida, ha cerrado una paritaria muy, muy interesante, con un aumento creo que del 30%. Bueno, más vale que se tienen que adecuar ciertas cosas, porque también el aumento de tarifas también le llega a la municipalidad, va a tener mayor gas, mayor luz, todo eso perfecto. Pero bueno, negro, discutámoslo, veámoslo, no pasa ni una cosa ni la otra, ¿no? Me llama la atención eso, las consecuencias, la verdad es que siento una como una desidia o una cuestión, como que no toman en cuenta la gravedad la importancia de gestionar a tiempo que tiene que tener en cualquier administración. Te hago una más y después hacemos un corte, si te parece. ¿Cómo crees que, a ver, el hecho de que la fuerza política que gobernó la ciudad durante los últimos 20 y pico de años haya perdido las elecciones y tenga peso en el Consejo Deliberante, crees que, el eseberrismo está entorpeciendo la gestión de Gali? ¿Desde el Consejo Deliberante? No, yo no lo veo así. Sí, por ahí tienen. No, lo que sucede es que tienen al conocer bien la gestión, tienen un poder de control que lo hacen muy bien y con mucha eficacia, que es lo que hace, bueno, que ha saltado lo que pasó ahora con este tema de la Casa de la Barría y otro sector de estas cuestiones más, que al tener experiencia, hay 3 o 4 funcionarios, o sea, 3 o 4 concejales que tienen mucha experiencia en el gobierno, pues han sido parte de los últimos, del gobierno de Eseberri, o de los Eseberri en los últimos años. Conocen y saben por dónde controlar, pero no es una cuestión de entorpecer, sino sí de controlar y decir, me parece a mí, no veo como que haya una cuestión así de obstaculizar por obstaculizar nomás, ¿no? Cuando se pone algo, como cuando han pedido ahora, pues también otros sectores han pedido, cuando las preguntas que se hacen con respecto a las tasas salen de todos los bloques, no necesariamente el eseberrismo. Así que te imaginas que en realidad no creo que tengan esa actitud. ¿Renovación Peronista tiene contacto con el Ejecutivo? Es decir, ¿habla con el Ejecutivo? Sí, no hablamos frecuentemente, pero solemos hablar cualquier cosa que necesitemos o dudas o lo que fuera, tenemos off the record, así, tenemos llamadas, tenemos acceso, sí, pero creo que en ese sentido creo que todos los bloques lo pueden tener, ¿no? Te propongo hacer una pequeña pausa y luego seguimos, Germán. FM del Sol 89.5, tu radio. línea. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio. Conduce Jorge Escodón. Come on with it. Give me all you got. I wanna get you never seen the drop. Hey, I'm ready to go. Give me your best shot. Come on with it. Come on with it. Come on with it. When you take a chance, I think you're out of the take a home. I wanna kick it on long. When you do the dance, come on with it. Las 8 de la mañana, 45 minutos en la República Argentina. Minutos finales del programa y también con el concejal Germán Aramburu, de Renovación Peronista, que nos visita aquí en los estudios, hablando sobre cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Le voy a plantear a Germán dos cosas. Primero, que uno de los temas que maneja muy bien, supongo, que es el tema de la Tucura, y que se está tratando en el Consejo Deliberante, que hubo hasta, si se quiere, cruces con los sectores dirigenciales del campo, como sí, la sociedad rural, sí, la mesa agropecuaria, algunas propuestas que no cayeron bien, pero y también, por último, para charlar un poquito sobre una cuestión que preocupa, que es la desde hace años, ¿no? Esto no es un invento de Cambiemos, digamos, sí, que es el tema de la seguridad, si bien. Le parece. Bueno, contanos bueno, sobre el tema de la Tucura. Te cuento sobre la Tucura. Yo lo que creo con este tema, vos decís que yo conozco bien, no es que lo conozca tanto, pero por ahí conozco un poco más que el vecino común, no como los técnicos. Una de las conclusiones que saco con el tema de la Tucura es que esto pasa de la misma manera que pasa con el tema de las tasas. ¿Cómo es el funcionamiento del gobierno municipal con respecto a esto? ¿Quién es el interesado o debería ser interesado en instar el tratamiento del expediente? La gente de Cambiemos, porque es un proyecto del Ejecutivo, si bien nos atañe a todos, pero es un proyecto que hace el Ejecutivo, de manera tal que el Ejecutivo es quien tiene que instarlo y presionar para que se trate. Bueno, el expediente se empezó más con la necesidad de la fumigación, que es ahora en noviembre. El expediente entró en mayo, lo estamos tratando ahora, sobre la fecha. Claro. ¿Qué pasó mientras tanto? Yo creo que lo que pasa es eso. Es una falta, no sé si una desidia, una falta de experiencia, una cuestión que lo van dejando hasta que después las papas queman. Después lo que sucede es, ¿cuál es la otra parte? Es cómo es el proyecto, que el proyecto que toma el Ejecutivo es un proyecto que es igual a otras ordenanzas anteriores que había en la gestión de José. Eso hay que dejarlo claro. Esto, inclusive, cuando fue la mesa agropecuaria y la Comisión de Lucha contra las Plagas, que fueron generadas inclusive por la administración anterior, explicaron esto y es real. Yo después estuve investigando, es una ordenanza donde se pone una tasa especial por un determinado tiempo para una determinada cosa, que es en este caso la lucha de la Tucura. Lo que se ha hecho en los años anteriores, excepto en el 2015 que no se hizo, pero lo que se hacía es se le fija una tasa de un número, en este caso ahora estamos hablando de 3 pesos, antes era 2 o 1,90, depende de los años, a todos los productores. Bueno, estábamos en esa situación. Luego el bloque severrista propone una propuesta donde hace una ecuación y califica en base a la superficie de hectáreas el monto que debería pagar cada productor. Eso provocó que la mesa agropecuaria reaccionara, nosotros lo recibimos en la Comisión de Legislación, porque ellos seguían insistiendo en el proyecto anterior. Bueno, estamos en esa situación. Yo particularmente, digamos, lo que hace el bloque severrista, el análisis que hace, es en base a la superficie hectárea sin tomar en cuenta la calidad de la tierra. Perdón, al revés. Sí, exacto, sin tomar en cuenta la calidad de la tierra. Y el proyecto original es para todos igual. Lo que hay que dejar en claro acá es que la zona que se fumiga es la zona de cría, es la más afectada a las consecuencias de la Tucura. ¿Por qué? Porque la zona más agrícola de la ciudad de La Barría, que tiene que ver inclusive con las chacras y todas las zonas aledañas, y la zona de Sierras Vallas, y la zona más para el lado del Mirador, y toda esta zona medio aledaña de La Barría, que son encima son lugares más chicos, No tiene el ataque de la tucura porque la misma controles de otras plagas hace que la tucura no llegue tanto y sin embargo esos productores tienen que pagar igual. Y el costo, lo que se produce por hectárea en esas superficies, que tal vez son más chicas, es muy superior a lo que se produce en una superficie de cría. Así que bueno, estamos en esa situación. Entiendo que se tiene que resolver porque hay una cuestión, digamos, todos los bloques están de acuerdo que se tiene que afrontar, no se va a desfinanciar el proyecto y va a estar la mesa agropecuaria tiene que estar tranquila que van a tener los fondos para enfrentar la lucha. La demora en el tratamiento creo que es atribuible absolutamente al Ejecutivo o al bloque del Ejecutivo. Y después se resolverá sobre cuáles son las opciones de... Encima hay otro proyecto más ahora que presentó el ingeniero Miotti, uno en el mismo sentido que el de la Barría por la Victoria. Así que veremos en el momento del tratamiento, será la semana que viene, cuál prospera. Pero se va a tratar. Pero te quiero decir, lo que hay que tener en cuenta es que la demora, hay una demora que viste, llega un momento y tienen que tomar las decisiones con presión porque los tiempos se les van pasando y ellos... están inactivos frente a eso, ¿no? Cosa rara, ¿no? Digo, venís, hablábamos recién sobre el tema del aumento de tasas, el más interesado en que salga el Ejecutivo no mueve, ¿no? Y en este caso, en el caso de la tucura, que también el más interesado tendría que ser el Ejecutivo, porque en todo caso, si esto no sale, la gente se va a enojar con el gobierno municipal, digamos. Por supuesto. Y está claro que no está el espíritu en que no salga, ¿no? Porque ya todos somos conscientes de eso. No queremos ponernos a los productores en contra porque no es la idea, ¿no? Para nada. Digo, bueno, volvés a reiterar lo mismo. El Ejecutivo no apura, no mueve y tampoco su propio bloque. Yo entiendo eso, sí. Cuestiones de seguridad. ¿Cómo la ven en el Consejo Deliberante? ¿La seguridad preocupa a los concejales? Sí, o claro. La falta de seguridad. Sí, claro que preocupa la falta de seguridad. De hecho, bueno, en el Consejo hay una comisión de seguridad. Yo no la integro, pero después se tratan en las otras áreas, como legislación, y es un caso que preocupa. Entiendo que ha aumentado. Hay muchas áreas de seguridad, ¿viste? Cuando vos analizás la seguridad tenés muchos delitos contra la propiedad, después delitos de índole sexual, delitos distintas índoles, pero cuando hablamos de seguridad en general siempre hablamos lo que tiene que ver con la propiedad, con los robos, que muchas veces van con consecuencias de muerte y esas cuestiones. Por ejemplo, porque no tiene nada que ver una cuestión de seguridad con el suceso triste que pasó el otro día, que vos también cubriste, con respecto a lo del muchacho este que se amotinó, digamos, en su casa, que había... Del penitenciario atrincherado. Tal cual. Es un tema muy grave, es un tema que no sé cómo está tomando, viste que está el tema de la provincia, el tema de los municipios, es un tema de muy difícil resolución. Lo que noto particularmente, es más, en mi barrio, por ejemplo, que todos estos policías jóvenes que eran los vestidos de azul, digamos, la policía local, en realidad no es municipal, veo que hay menos cantidad. Nosotros hablamos en su momento con autoridades municipales, lo atribuían a la cuestión de licencias, pero bueno, nosotros vemos que hay menor cobertura, tanto los patrulleros como de la gente de a pie, de las áreas y las cuadrículas que había antes. Y a su vez lo que también preocupa mucho es esta cuestión que ha habido con respecto, a los ataques vandálicos y que también se roban, por supuesto, a escuelas, como pasó en la Escuela de Agricultura, son varias veces que ha sucedido, pasa también en la Escuela Industrial. Nosotros estamos generando proyectos de mayor control, de mayor poner cámaras en todos esos lugares que los hemos elevado al Ejecutivo. Bueno, estamos tratando sobre eso, pero es un tema realmente muy, muy complejo. ¿Sí? Ayer Sergio Massa dijo que la policía bonaerense no combate el delito, sino que lo regula. ¿Estás de acuerdo con eso que dijo Massa? Sí, la bonaerense es un tema muy, muy complejo que no nos animamos, ninguno nos animamos mucho a qué decir al respecto. Pero yo creo que la bonaerense está... No todos los sectores, por supuesto, pero hay muchas áreas que están tan corrompidas y se ha transformado en una fuerza tan, tan grande que trasciende a los gobiernos, porque en realidad pasan los gobiernos que pasan, la estructura policial sigue siendo la misma. Claro. Entonces, cada vez que se ataca para reacomodar algún sector, después tenés la interna y tenés las cuestiones de los otros sectores. La verdad que es un tema muy, muy complejo que no nos animamos a enfrentar, me parece, ninguno con, como se merecía. Y para eso tenés que tener una claridad y un peso político realmente importante. Bueno, a ver, Renovación Peronista, ¿en qué, con qué bloque se siente más cómodo dentro del Consejo? No, nosotros nos sentimos cómodos, por supuesto, con los bloques que tienen alguna regambre peronista, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Tenemos muy buena relación con el bloque de Adriana Capuano, tenemos lo que era la barría por la victoria, también tenemos buena relación. En verdad, tenemos buena relación con todos. Sí, tenemos una inclinación natural por todas las cuestiones que tienen que ver con la doctrina social del socialismo, ¿no? Germán, gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, aquí estaba el concejal del Bloque Renovación Peronista, Germán Aramburu, en nuestro En Línea Noticias. 8:55 minutos. Vamos a un breve corte y hacemos el cierre del programa.